Mauricio Pérez. Hora de despedirse, hombre, de desearles un resto de mañana muy feliz. Ya llegó el Johnny Pionono Muñoz. Y este mes de julio eleva tu nivel. Se está acabando el mes. Y es la oportunidad de entrar al selecto club llamado Selective para que lleves tu camioneta Chevrolet Blazer, la Equinox o la Traverse. ¿En dónde? En Andar. Y tenemos varias sedes, son muy bonitas, muy amplias, con muy buena atención. Y además, por estos días hay un plan muy bueno que se llama el 50-50. Además hay un 3% de descuento. Nuestras sedes quedan en la 30, en Laureles, en Sabaneta, en el Centro Comercial Mallorca. Aplican términos y condiciones. Marque ya, 304-364-6465. Carrito nuevo en Andar, un Chevrolet bien espectacular. Y va a tener un resto de año muy espectacular con carro para usted y para su familia. Mauricio Pérez les dice una mañana muy feliz para todos. Gracias por su compañía. Nos escucharemos mañana a partir de las 7 en punto. A todos, gracias y chao. Al caer la tarde y llegar la noche, se abre la cápsula de los grandes éxitos de la ochentera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en la ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por la ochentera 91.9. Pioneros en salud oral. Más de 30 años de respaldo y calidad. Química colombiana de implantes dentales. Los mejores en salud oral. Llámanos 604-322-5262. Gigantes del Rock te trae a las leyendas originales con Dave Evans, cantante original de AC/DC. Paul Diano, cantante original de Iron Maiden. Hugh Samson, ex baterista de Iron Maiden. Jolene Turner, ex cantante original de Deep Purple y Rainbow. Y Jill Vicar, ex guitarrista de Guns N' Roses. Pabellón Amarillo, 2 de agosto. Entradas desde 99.000. Localidad General y VIP, agotadas. Síguenos en @ Rafael Pedraza Producciones. En Olímpico House encuentra todos los implementos para la práctica de tu deporte favorito. Gimnasio, fútbol, patinaje, voleibol, baloncesto, boxeo, natación, pesca y mucho más. Estamos en Bello, Copacabana y Girardota. Síguenos en redes sociales o escríbenos a nuestro WhatsApp 312-870-8751. Olímpico House. Sanela Joyería, un regalo perfecto para lucir con estilo y sofisticación. Sanela Joyería es garantía y confiabilidad en joyas. Encuéntranos en San Andresito Principal, tercer piso, local 351D, al lado de la estación San Antonio. WhatsApp 310-474-1605. Síguenos en Instagram, @ Joyería Sanela. Joyería Sanela, oro y plata garantizados. Hola amor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Salimos o qué? Vale, voy para el Politécnico Cianco. Aprovechar el 10% de descuento. Matricúlate ya. Politécnico Cianco, siempre encuentras una opción. Cianco 444-5558. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're my kind. Ow! I need you tonight. Something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Can't take it all. Gonna live my life. So slide over here and give. Let you know. En clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Come join the fun, it's a merry

Una canción que siempre estará en la lista de esas canciones personales que uno mantiene para ser escuchada un viernes en la noche, sábado en la mañana, lunes a las 10 y 17 de la mañana, 35 segundos. O sea, es una canción perfecta para cualquier momento cuando nos conectamos con Freddie Mercury, cuando nos conectamos con Queen y en especial con estos clásicos en la ochentera 91.9. Después de toda la didáctica que tuvimos con Mauricio Pérez y toda la cantidad de información, pues la música hace su... o sigue, porque igual siempre es acompañada por música, pero más en esta hora, disfrutar de canciones y canciones para acompañar la mañana. ¿De eso se trata? Pionono traído por John Jairo Muñoz desde Pereira. Soy Checho Cane, hoy hasta la una de la tarde compartiendo con ustedes esta mañana del lunes en la ochentera 91.9 Medellín. Escuchas La Ochentera, 91.9. We are young, heart to heart, we still, no promises. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Ooh, my. Este es un anuncio que es importante para ti. Si sabes que tu negocio o producto se identifica con los ochenteros y quieres sonar en la radio, comunícate con nosotros al 320-673-6604. 320-673-6604. Tenemos una oferta única al ser uno de los pioneros de la ochentera 91.9. Tu negocio en la radio al instante. 320-673-6604. 320-673-6604. Estás modo la ochentera. 91.9. La ochentera 91.9. get the teeth of the Hydra upon you. You a dirty saint and you're my girl. La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Chains of Love, Erasure, aquí en La Ochentera 91.9. Son las 10:48 minutos, mañana del lunes. Y buenas invitaciones, porque este mes de julio puedes elevar tu nivel y entrar a nuestro Club Selective. Llévate tu camioneta Chevrolet Blazer Equinox Traverse en andar y obtén los beneficios exclusivos que te permitirán disfrutar del máximo de tu nuevo vehículo. Plan 50-50 sin intereses, hasta 3% de descuento. Escríbenos al 304-364-6465 o visita nuestras salas de ventas en La 30, Laureles y Sabaneta, o también en el Centro Comercial Mallorca, igualmente en Sabaneta. Aplican términos y condiciones. Encuentra más información en www.andarchevrolet.co. Continuamos con más música en esta mañana del lunes. Soy Checho Cano, voy hasta la 1 de la tarde de Regreso al Futuro. Esto lo hace Toto, Stranger in Town. Remember, it was late one night in the middle of a dream. Woke up in a pool of sweat, thought I heard a scream. Ran over to the windowsill, stuck my head out for a peek. Dressed in black was a man I didn't recognize, running down my back street. morning paper and the headlines read, danger to the queen. Buckingham Palace better tighten things up, son of a bitch is mean. Vendors on the corner just doing their job, acting like nothing's new. Scotland Yard still looking for him, but he doesn't leave a single clue. What can they do? La ochentera. We're